Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Empezamos una jornada más este día lunes, ya, lunes 21 de julio de 2019. Una buena semana para todas, para todos, un abrazo grande. Esta semana empezamos con pie derecho, iniciamos con una conversación, con un diálogo, diría yo, con uno de los actores más emblemáticos que ha tenido realmente Ecuador, Quito. Estoy refiriéndome al maestro Bolívar Flores. Realmente con una, ¿qué les digo yo?, con una trayectoria importante dentro del teatro y también un poco en la pantalla grande luego, ¿no?, con Daquilema. Yo digo que, de los actores que hicieron historia, que tuvieron una época de oro en el teatro de nuestro país. Bienvenido, Bolívar, mil gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno, empecemos, como dije, con pie derecho la semana. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por acogerme en este espacio, que realmente es un espacio muy importante para la difusión del, no solo de la cultura en general, sino también del arte en particular, porque siempre consideramos que uno de los estamentos, yo diría el estamento más importante de la cultura, pues es el arte, porque encierra una cantidad de cosas. Y el momento en que nos interesamos por el arte, estamos interesándonos por la cultura. Así es. Bolívar, hablemos un poquito de aquellos años mozos. Hablemos un poquito de cómo inicia, sí, el teatro acá, ¿no?, en nuestra ciudad. Ustedes muy jóvenes, por supuesto. Hay un nombre al que siempre se hace alusión cuando se habla de la historia del teatro. Me estoy refiriendo a Pacchioni. Pero, digo yo, sí, fundamental, importante, pero aparte de Pacchioni debieron haber otros personajes y debió haber además también otro espíritu dentro de la cultura y dentro del arte en nuestro país. Bueno, yo concretamente me debo a la Escuela de Teatro de la Universidad Central. Yo tuve maestros, sobre todo el maestro Antonio Ordóñez, que fue, me parece, alumno directo o compañero directo de Pacchioni, y se hicieron toda una historia. Pero en lo que a mí respecta, pues ya cuando yo llego a la Escuela de Teatro, ya Pacchioni parece que había emigrado a su país, y entonces el resultado un poco de eso es que se crea a la Escuela de Teatro para, me parece a mí, para darle un tinte, no sé, profesional, académico, seguramente más bien un tinte académico, porque cuando yo llego en 1975 a la Escuela de Teatro, ya la escuela tenía toda una estructura académica, y la formación se lo hacía ya desde el punto de vista del conocimiento de las técnicas de actuación. Cuando yo llego, me topo con con Antonio Ordóñez, que fue mi profesor en primer año, pero con una cantidad de profesores, sobre todo chilenos, que habían llegado acá a Quito un poco huyendo de la barbarie que se produjo en Chile. Entonces, ese aporte chileno desde el punto de vista de la expresión corporal, de la técnica de la voz, me acuerdo Eduardo Mujica que nos daba técnica de la voz, del conocimiento del mismo sistema de Stanislavski, que hasta ahora, creo yo, es el sistema científico de actuación que tenemos los actores. Ahora bien, después de este tiempo, sí, del maestro Antonio Ordóñez, además es un personaje muy querido, un compañero muy querido y cercano, ¿no? Con él, Isabel Casanova, igualmente César Santa Cruz. A Víctor Hugo Gallegos. Y yo no sé, ¿recuerda más nombres de la época? Sí, por supuesto. Cuando yo llego, se empieza también a hacerse producciones ya un poco... producciones grandes. Llega un momento en que dos compañeros chilenos, no sé por qué motivo, abandonan, uno a uno empieza a abandonar el Ecuador. Yo me acuerdo, por ejemplo, en segundo año yo tuve un profesor chileno que se llamaba Jaime Mix, un maestro, un conocedor a carta cabal del sistema stanislavskiano. Con él pasé todo el segundo año estudiando a Stanislavski desde el comienzo, desde la memoria de las emociones, el sin mágico. Bueno, se van estos caballeros y llega desde Colombia dos maestros, realmente maestros, los hermanos Buenaventura, Enrique y Alejandro. Enrique era una especie de gurú, me acuerdo, cuando hablaba el maestro, hablaba el maestro y nosotros teníamos que escucharle, porque era la voz de Dios del teatro latinoamericano. Vinieron con una propuesta un poco, para mí, nueva, innovadora, que era la famosa técnica de la creación colectiva, que se montaba una obra, se escribía un texto, es decir, se hacía una gran producción teatral con el aporte de todos. Y entonces para nosotros, estudiantes de teatro, sí era nuevo, porque, bueno, estábamos nosotros en un proceso de formación, pero de pronto ya teníamos que participar directamente, tanto en la escritura como en la actuación. Y entonces esta técnica de la creación colectiva permitía que los maestros y los estudiantes un poco hicieran un equipo de igual a igual, y se produjeran y se montaran obras. Empieza la escuela de teatro a dejar un poco la academia desde el punto de vista de la escuela, de estar metiditos en el aula, estudiando, concentrándose, en fin, eso estaba bien, pero había que salir afuera. Y yo me acuerdo que se hizo un primer montaje ya, llamémoslo, profesional. La Escuela de Teatro produce en 1979 Uburrey, que fue realmente un escándalo desde nuestra perspectiva de bienvenida, ¿no? Porque profesores, estudiantes, inclusive algunos empleados de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes se involucran directamente y se monta Uburrey, y nos tomamos prácticamente el Prometeo estaba estaba recién inaugurado unos años atrás. Otro nomás. De los espacios emblemáticos. Ese espacio es un espacio emblemático. Ese espacio es creado para el teatro, para el buen teatro. Y entonces empieza Ubu Rey, el primer gran montaje de la escuela de teatro. Al año siguiente se monta Fuente Ovejuna. Igual, Ubu Rey fue dirigido por Alejandro Buenaventura. Ah, perdón. Al revés. Después de Ubu Rey se monta La Conquista. La Conquista en base a un texto de Alejandro Buenaventura. La Conquista también fue una cosa apoteósica. Nosotros en la Escuela de Teatro decíamos que a lo mejor con La Conquista puede ser, pues llegaría el nacimiento del teatro nacional ecuatoriano. Sí, estábamos un poco pensando que la porque en ese momento la escuela era la que producía cosas, los grupos de aficionados o un poco los grupos estudiantiles hacían sus aportes, pero a partir de la creación de la Escuela de Teatro de la Universidad Central, se centra la actividad teatral en la Escuela de Teatro. Y todo lo que producía la Escuela de Teatro siempre causaba expectativa. Porque, bueno, por obvias razones, se claro. Supone que ahí estábamos estudiando los que vamos a decir, actores profesionales, no solo desde el punto de vista de la técnica, de la academia, sino del compromiso. Del compromiso social, del compromiso estético, porque creíamos que la Escuela de Teatro iba a aportar también desde esa perspectiva, una perspectiva nueva, estética, llamativa, política, poética, en fin. Yo diría que en esos años en parte se logró, porque fueron, me parece, cuatro montajes espectaculares los de la Escuela de Teatro. Ubu Rey, La Conquista. Al año siguiente, sí, Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna bajo una adaptación que había hecho el teatro uruguayo El Galpón, uh-huh. Y bajo la dirección otra vez del maestro Antonio Ordóñez, se monta Fuente Ovejuna y igual acaparamos la atención porque fue un montaje siquiera con unos 30 actores de la Escuela de Teatro, profesores, estudiantes. Ahora, había una cosa interesante. Cuando el estudiante de teatro pasaba segundo año, pasaba inmediatamente a ser parte del taller. El taller de práctica escénica era un taller que tenía los tintes de una materia más que teníamos que aprobar para poder egresar. Y entonces Fuente Ovejuna, el tercer trabajo de la Escuela de Teatro en mi tiempo, significó un aporte importantísimo al teatro ecuatoriano. Maestro Flores, y ahora, digamos eso, ustedes sin duda alguna, no lo digo yo, pues marcaron un antes y un después en el teatro. La dinámica del mundo mismo ha cambiado en todos los sentidos, ¿no? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué ha pasado con el teatro actualmente? ¿No? Porque lo que ustedes hicieron ya pasó. Ya marcó una historia. Marcó una historia, pero ya lo pasó. Sí. ¿Qué pasa con el teatro ahora? Bien, el teatro realmente es una actividad que requiere muchísimo cuidado y muchísimos mimos por parte de la sociedad y por parte del Estado. Si es que la sociedad, si es que el Estado no se interesa por preguntar eso, ¿qué pasa en este momento con el teatro? Pues no va a pasar nada. Creo yo que la sociedad tiene que interesarse y tiene que exigir al Estado, y el Estado tiene que exigir a los actores, a los dramaturgos, a los productores, que bueno, que quisiéramos volver a tener una época dorada. Yo creo que todas las épocas deberían ser doradas para el teatro. Siempre tendríamos que estar preocupados por montar obras y siempre estar preocupados por... porque algo novedoso ocurra desde el punto de vista del teatro. Yo le cuento una cosita, solo... no sé, hace unos días con algunos compañeros, algunos amigos que nos visitan permanentemente. Uno de ellos me decía, Bachita, ¿cómo hacemos o qué hacer para formar públicos? Porque ahora pues no tenemos público para teatro. Y yo recuerdo, hace mucho tiempo ya, obras que se las hacían para 2 meses, para 1 mes. ¿No? Semana seguida, con 20, 25 actores, 30 actores, ¿no? Era una época donde hablábamos mucho del amor a la camiseta. Pero sí, seguimos hablando sí. Del amor a la camiseta también. Sí. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué pasa con esa cuestión de los públicos? ¿Qué ha pasado que eso cambió? Por favor. Pienso yo... yo tengo una respuesta... quizá va a ser un poco duro para el momento político actual. Mientras el Estado tenga un concepto populachero de la cultura, nunca tendremos un público para el teatro, para el arte en general. ¿Por qué le digo esto? Porque al comienzo le dije, ¿no es cierto?, que el teatro es uno de los estamentos, me parece el estamento más importante de la cultura. Si el Estado tiene este concepto muy pobre de la cultura, pues el arte siempre, siempre saldrá perdiendo, porque no habrá un espacio para la creación, para la experimentación, para el conocimiento, para la teoría. No hay espacio en estos tiempos, pienso yo, porque se están haciendo cositas demasiado banales en el teatro, en la pintura, en la música, cosas que no aportan absolutamente en nada para la formación de un público. Necesitamos crear un público que consuma arte, que consuma teatro, que tenga, que sienta la necesidad de ir al teatro, que sienta la necesidad de ir a un recital poético, que sienta la necesidad de sentarse a leer un libro con tranquilidad. Ese público en este momento no lo tenemos, y no lo tenemos porque no hay el interés por parte, ya digo, de la sociedad y del Estado. Y no hay el interés porque tenemos este concepto demasiado pobre de la cultura. En un mismo saco se quiere meter, por ejemplo, programas del reality show, programas de farándula, cuando el arte tiene un lenguaje totalmente distinto. El arte tiene unos caminos que hay que recorrer en base al conocimiento, al dominio de la técnica, al conocimiento y al dominio de la estética, al conocimiento y al dominio de la teoría. Es decir, no se pueden hacer nomás cosas tan elementales sin un verdadero estudio de lo que significa concretamente el teatro. Yo digo, lo que le estoy escuchando a usted, maestro, es tal cual, digo yo. ¿Cuántos años ha pasado desde Daquilema, desde que usted actuó? Estaba el grupo Hatari hizo la música de Daquilema. De música, y bueno, Edgar Ceballos, la dirección, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años han pasado de aquello? Daquilema se hizo cuando el país vuelve a la democracia en 1979. El presidente Roldós había planteado, había hecho un convenio, no sé, con la UNP, que la UNP tenía que producir cortometrajes de algunos personajes históricos, de algunos hechos históricos más sobresalientes del Ecuador. Y entonces la UNP se hace cargo y empieza a trabajar algunos cortometrajes, a producir algunos cortometrajes. Por ejemplo, me acuerdo, ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Creo que fue el primer cortometraje que hace la UNP bajo esta modalidad, es Hasta cuándo, Padre Almeida. Inmediatamente hace la vida de Miguel de Santiago, la vida de Juan Montalvo, la vida de Espejo, y culmina este proceso con Daquilema. Estoy hablando del año 1984, 83 me parece. Me preguntaba, ¿sabe por qué? 83. Para tener conversación con usted, yo quería conocer un poquito más de usted, obviamente. Y acá en la consulta pública de la Casa de la Cultura tenemos estas cintas. Y me he sentado a observar y a mirar su actuación y a escuchar toda la cuestión del libreto y ver todo. Ah, Diego, estamos olvidándonos de Diego. De Diego Pérez, supuesto, que en paz descanse, ¿no? Así es. Sí, de Diego. Caramba, y de Armando Yepes. De Armando Yepes, por supuesto. Oiga, mire cuántos años han pasado y realmente a uno le estremece la actuación de ustedes. De usted. Es que a uno le sobrecoge, da ganas de llorar, es fortísimo, es tremendo lo que hizo. Y nos estamos olvidando de un personaje que, pese a sus 90 y pico de años, está tan activa, Dina Calderón. Dina Calderón hizo La Madre India en Daquilema, y en Ataúd Abandonado, pues hace el papel protagónico. Formidable. La señora Dina Calderón es la primera actriz graduada en la Escuela de Teatro. Mire eso. Mire usted eso. Y hoy por hoy la señora Dina Calderón acaba de inaugurar una salita, y por eso es el motivo de mi presencia, una salita que se llama Café Teatro Dinarte, una salita aquí en el Centro Histórico, en la esquina en San Francisco, entre las calles Sucre y Sebastián de Benalcázar. Ahí hemos inaugurado esta semana que se termina. Este jueves se inauguró la salita Dinarte con una obra mía, con una actuación de una compañera también egresada de la Escuela de Teatro y con la dirección de mi compañero Fausto Camaño. Vean cómo se saltan las cosas, ¿no? De Daquilema a... Es que todo tiene acá que ver, porque hay una conexión, de hecho, ¿sí? Personajes, momentos, amistades, la misma parte de la dramaturgia, del compromiso con el arte ecuatoriano, la historia del teatro, todo nos lleva, ¿no? Sí, sí, todo así nos es. Lleva. Vea qué importante. Por eso es que yo siempre sostengo que el estamento más importante de la cultura es el arte, porque... Nos envuelve en una cantidad de actividades, no solo prácticas, sino también teóricas, científicas, técnicas, en fin. Ahora que usted habla de esto, maestro Flores, entiendo que usted escribió esta obra, Café con Aroma de Nostalgia, ¿no? Y precisamente esto es lo que se presentó en Dinarte ya. Hablemos un poco, me encantaría. Cuéntenos de Café con Aroma de Nostalgia. Está bonito eso. Muchas gracias. Se siente cálido. Ah, sí, sí. Y el texto, bueno, el texto es un texto, yo lo he llamado poético, político, panfletario, religioso y festivo. ¿Por qué razón? Porque recoge las vivencias, nuestras vivencias, las vivencias de nuestra juventud, en el campo estudiantil, en el campo musical, en el campo poético, en el campo amoroso, en el campo de las broncas callejeras. Bueno, todas esas cosas que nos ocurrió a nosotros cuando éramos estudiantes universitarios, pues está plasmado en este texto. porque son vivencias que no se pueden olvidar. Los años 70, 80 para nosotros fueron años fundamentales. Como yo decía algún rato, en ese tiempo nosotros nos queríamos comer al mundo. Realmente queríamos comernos al mundo. No sé cómo. No, pero por lo menos queríamos cambiar al mundo. Y entonces este texto recoge, y concretamente hay una frase que dice, sí, yo también fui de otro tiempo, porque los muchachos de ahora, ¿qué es lo que ocurre con los jóvenes de ahora? Ay, papá, ay, tío, ay, señor, yo soy de otro tiempo. Ustedes ya están viejos. Ubíquese, yo soy de otro tiempo. Y entonces le digo al muchacho, perfecto, yo también fui de otro tiempo, no crea. Yo también tuve mi tiempo. Y este tiempo, que el que yo tuve, era un tiempo que queríamos cambiar al mundo. Queríamos, no se pudo, pero ahí estuvo, ¿no? La utopía que lo mantenemos. Entonces, mientras el personaje principal, que es Margarita del Rocío, se despierta, como todas las mañanas, se despierta con una alegría inmensa. Ese día es un poco especial porque van a visitar a sus hijos. Y entonces empieza mirando el día, tomándose un café, mirando la foto de los hijos. ¡Qué lindo! ¡Hoy vienen mis hijos! Se mira al espejo como cualquier día, como cualquier persona común y corriente. Pero algo ocurre en el espejo. Deja su tacita de café y regresa. Y se mira al espejo. Y por primera... Se ha mirado todos los días, todos los años, de todos los meses. Y por primera vez se mira y se ve que tiene canas, arrugas, manchas de la muerte. Y empieza a auscultar su cuerpo. Y casi cae en pánico, porque descubre que está vieja, chocha, fofa, fea, y que el tiempo no ha pasado en vano. Y se lanza y se siente en el sofá, y le viene la tragedia. Y en esa, en el lapso de unos segundos, mira, no sé, alrededor, al frente, a la derecha, a la izquierda, y se topa con un álbum. Y ese álbum le salva. Porque abre el álbum y encuentra una foto cuando era jovencita. Y le restrega en la cara al espejo. Mira, esta soy yo. Porque está a punto de desleírse, claro, la señora. Claro, pero... Y entonces... empieza y se topa con una foto de la primera comunión. Una foto de la escuela, del primer día de escuela. Y entonces va rememorando, rememora, por ejemplo, cuando llega a ser la primera comunión. Eso para ella es un acto que nunca se olvida, y rememora. Y entonces, como tiene un baúl donde están todos sus recuerdos, el muñequito de su infancia, el rosario de la primera, entonces se viste, recuerda y comulga de nuevo, ¿no? Y recuerda que terminó con un chocolatito con pan y queso en la sacristía. Bueno, en la primera... Estas son unas probaditas de café con aroma de nostalgia. Hemos tenido el agrado, ¿no?, de tener la presencia del maestro Flores, Bolívar Flores, acá con nosotros, quien escribe esta obra, ¿no?, con la actuación de Susana Vargas, la dirección escénica de Fausto Camaño. Y todo esto, pues, realmente producido por la Corporación Profesional de Arte. Les decía, es apenas una probadita. Amigas, amigos, tenemos una invitación para el día 28 de julio, ¿sí? Sí. Ya es la próxima semana, el 28 de julio. 25, 26, 27. Es decir, jueves, viernes y sábado de esta semana. Por favor, maestro, usted invite al público. Quiero agradecerle su presencia. Ha sido un honor para mí recibirle acá en La Rayuela. Muchísimas gracias. Siempre para, pienso que para el artista ecuatoriano siempre es un privilegio llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, llegar a la radio, llegar a cualquiera de los estamentos que uno llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está llegando a su casa. Por favor. Yo me siento así, por eso es que hablo con absoluta libertad. Por supuesto, este es su espacio. Como lo suelo decir a otros compañeros, a otros amigos artistas, no es decir que estamos al aire, no. Este es el espacio de los artistas. Así es que puertas abiertas siempre, cuente con eso, por favor. Y me encantaría algún momento que pudiera venir doña Dina acá. Ah, sí, sirvo. Caramba. Perfecto, muchas gracias. Qué privilegio. No sé si usted desea, hoy mismo podemos pactar una entrevista. Sí, con porque yo estoy gusto. Muy ligado con Dina, porque aparte de haber hecho, no sé, ojalá tenga tiempo, porque aparte de estar hoy haciendo esta, uh-huh, esta obra, en septiembre vamos a estrenar una película. Guión de Dina Calderón. Entonces tenemos muchísimo que hablar. Nos tomamos realmente, miren cómo es el tiempo. Nos tomamos de larguísimo, 35 minutos, imagínense en radio, pero ha sido realmente entonces, bueno escuchar. Pero hagamos una invitarles cosa, invitemos ahora vez, bueno, y me comprometo para hablar sobre esta película en próximos días. ¿Te parece? Sí, ahora cuadramos. Perfecto. Bueno, aprovechando este espacio, aprovechando su generosidad, pues quiero hacer la invitación formal. Vamos nosotros a cerrar esta temporada de Café con Aroma de Mujer este jueves, viernes y sábado en el Café Teatro Dinarte. Les digo, esto queda en la esquina de la Sucre y Sebastián de Benalcázar, arribita de una panadería que se llama la Panadería Ambato. Empezamos a las 6 de la tarde porque la obra dura unos 50 minutos. Estamos empezando a las 6 porque el sitio todavía no es muy, muy, muy conocido. Va a ser emblemático. La idea es que una vez que se inaugure el nuevo transporte que vamos a tener ahí, pues ahí va a ser una estación del metro. Y entonces queremos transformarle desde ya en este espacio, en un espacio alternativo para el centro histórico. Perfecto. Donde se pueda presentar teatro, música, danza, títeres, en fin. Así que les esperamos, ciudadanía de Quito, venga a ver Café con Aroma a Nostalgia en el espacio de Dina Arte, en las calles de Sucre y Sebastián de Benalcázar. Muchas gracias. Nos vamos a un corte, regresamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Aprenda, construya y venda. En el taller retrospectiva de Belenes 2019. Reviva una tradición del mes de diciembre haciendo Belenes con sus propias manos. Elabore casas, pozos, cascadas, hornos, portales y pesebres con el uso de materiales reciclados. El curso está dirigido a todo el público a partir de los 15 años en la calle Maldonado y Rocafuerte esquina E1-24 junto al Arco de Santo Domingo. Mayor información con el tutor Alberto Ávila al 099 11 97 79 5. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

Para. Nos apetece verlo otra vez. Vamos allá. Si es... Yo quisiera también ver el tiempo.

vez. ¿Quieres que te cure una herida? Puede ser que la haré. No creas que con eso te libras. ¿Cuántas horas pasé? ¿Cuánto tiempo esperé que me mires así? Como lo ves a él, parece que fallé, que me viste caer, que por ti me enredé, que solo puedo ver. Y es que ya, ya me cansé de tantas mentiras, no quiero que esté. Preguntarte, porque ahora estás así, y empiezas a

brillo del sol pinta otra vez. Ahora que las tardes lucen tan distintas, ahora que mis decepciones son las mismas, ahora que el tiempo casi pasa sin prisa, ahora que ciertos rumores me dan risa. Estamos con más de La Rayuela. Bien, seguimos con nuestra Rayuela esta mañana. Son las 10 de la mañana. 10 de la mañana con 25 minutos. 10 de la mañana con 25 minutos. Bueno, el día de hoy nos acompaña Rebeca Llanes. Rebeca es la coordinadora de salud comunitaria en Cruz Roja Ecuatoriana y pues vamos con ella a hablar precisamente sobre las colonias vacacionales Cruz Rojistas de Corazón. Buenos días, bienvenida Rebeca, gracias por estar con nosotros. Buenos días a cada uno de ustedes y muchas gracias por la apertura también. Bueno, esta es una iniciativa, realmente no es nueva, ¿no? No. No es nueva, la idea es realmente involucrarles a los niños, a los jóvenes, en actividades, realmente en estas actividades para un poco optimizar su tiempo libre. Hablemos un poquito de las de estas líneas de acción que tienen ustedes en este sentido para estas colonias vacacionales. Bueno, nuestras colonias vacacionales se han desarrollado desde el 2013, más o menos. Lo que hemos hecho es el objetivo que nuestros jóvenes, nuestros niños, a partir desde los 4 a los 15 años, realicen actividades en el tema artístico, tema lúdico, realizar en el tema de artes escénicas, porque tomamos en cuenta que nuestro trabajo no es solo sangre y ambulancias, trabajamos en el tema de salud comunitaria, hábitos saludables, apoyo psicosocial, el uso adecuado del uniforme de la Cruz Roja, el uso de su emblema, también trabajamos en lo que es gestión de riesgos, prevención ante una emergencia. Entonces, de lo cual nosotros al trabajar con los niños y los adolescentes, queremos que ellos sean como un vínculo estrecho para sus padres. Si les enseñamos un plan de emergencia familiar, que ellos vayan y lo indiquen a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, y de esa manera se involucren también en el trabajo que ejercemos nosotros. Digamos que este es una colonia vacacional diferente. Es decir, donde los chicos más bien, no sé, se aprende un poco de primeros auxilios, se aprende un poco de principios y valores dentro de la Cruz Roja Ecuatoriana, ¿no es cierto? La solidaridad. La humanidad. La humanidad, ¿no? Pues que ciertamente cada día los tenemos un poquito menos. Así es, realmente lo que nosotros también ponemos en práctica es todos nuestros conocimientos, son personal adecuado y estudiado en distintas temáticas, con una didáctica y psicopedagogía para poder establecer ciertos parámetros para trabajar. No es lo mismo trabajar con un niño que con un adolescente y con una persona que va a estar iniciando su juventud también. Entonces buscamos actividades que generen interés, porque sobre todo es para que ellos estén todo su tiempo. Tenemos dos horarios, tenemos un horario que es todo el día de 8 a 4 de la tarde con un costo de $120 y nuestro otro horario que es medio tiempo que es de 8 a 12 y media del día con un costo de $60. Entonces, estamos iniciando nuestras actividades desde el 5 al 16 de agosto, tomando en cuenta que ya estamos copando nuestro cupo y de esa manera estamos haciendo la gran invitación. ¿Dónde van a desarrollarse esta colonia? Vamos a desarrollar en nuestra institución que se ubica en la San Javier, N26, 175 y Francisco de Orellana. Ah, es en la Orellana, ¿no? Centro norte de Quito. Sí, centro norte. Es una cuadra pasando la parada de la Orellana del Ecovía. Una cuadra para arriba de la Orellana. Entonces, están todos cordialmente invitados. Es una gran oportunidad para cambiar la perspectiva de un curso vacacional que no solo sea en el tema didáctico, sino también de aprendizaje. De acuerdo. Ahora, ¿qué capacidad tiene este espacio? ¿Cuántos chicos van a recibir? ¿Cuántos cupos tienen? Tenemos un cupo de 60 chicos que 60 pueden participar. Niños. Así, variado, tomando en cuenta que tenemos desde los 4 hasta los 15 años, comienza el curso vacacional también. Ah, qué bien, qué interesante. Bueno, colonias vacacionales, amigas, amigos, los Cruz Rojistas de corazón. Esto es provocado desde la Cruz Roja Ecuatoriana. Y el día de hoy, Rebeca Yanes, que es la coordinadora de salud comunitaria, pues está con nosotros para hacernos esta invitación. Bienvenida siempre, mil gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a recordarles a ustedes en estos días sobre estas colonias vacacionales. Del 5 al 16 de agosto, Cruz Rojistas de corazón para niños y jóvenes que quieran realmente involucrarse, aprender un poquito más dentro de la solidaridad, de este poder tener un poquito más de conocimientos y poder aliviar en algún momento alguna emergencia. Así que es importante, ciertamente. Sí. Mil gracias, Rebeca. ¿Algo Muchas más? Muchas gracias a ustedes. Sí, recordarles que las puertas de nuestra Cruz Roja Junta Provincial Pichincha siempre están abiertas, tomando en cuenta que trabajamos en todas las líneas de acción. A su vez, que puedan inscribir a sus niños, a sus hijos un poquito más grandes, tomando en cuenta que siempre es importante estar preparados ante la emergencia, también saber temas de salud, saber el uso debido de nuestro uniforme, por qué lo utilizamos, cómo lo utilizamos, y de esa manera también involucrar a la ciudadanía. Qué bien, mil gracias. Muchas mil gracias. Gracias. Bueno, nosotros esta mañana hemos conversado con Rebeca Yanes, coordinadora de salud comunitaria desde Cruz Roja Ecuatoriana. Y desde el año 2013, ya nos lo ha dicho, han preparado estas colonias vacacionales, Cruz Rojistas de corazón, y este año no es la excepción. Todas, todos invitados, del 5 al 16 de agosto. Mil gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Mañana, 10 de la mañana con 45 minutos, amigas, amigos. Y bien, esta mañana nos da una alegría inmensa la visita del maestro Antonio Ordóñez. En días anteriores ustedes me han escuchado hablar de esta exposición histórica realmente, más de medio siglo de creación y difusión. Bien, el día de hoy está con nosotros el maestro Ordóñez para hablar un poquito precisamente de esta exposición, que es un recorrido histórico de la trayectoria artística del teatro ensayo a través de fotografías, de vestuarios, de videos, además de una serie de cerámicas elaboradas por Isabel Casanova, que nos darán parte realmente de este tiempo de creación. Maestro Antonio, querido, bienvenido. Buenos días. La entrevista la conducirá Bernardo Milán esta mañana. Bienvenido. Buenos días, mil gracias. Yo también estoy muy contento de estar aquí. La alegría se desborda cuando uno está aquí. Mil gracias por la entrevista. Bueno, maestro, qué gusto tenerle. La verdad es que a mí, desde la primera vez que nos conocimos en la Casa de Hues, fue de verdad súper chévere conocerlo y me alegra bastante poder conversar sobre otro evento que va a proponer, que nos va a mostrar y conversarnos del día de hoy. Por favor, cuéntenos un poco más sobre lo que va a pasar. Sí, esto es interesante destacar que desde el 11 de julio se inauguró esta muestra, esta exposición de muchos materiales del teatro ensayo, de su trayectoria artística. Es decir, es interesante porque es un grupo legendario ya, 55 años está cumpliendo, justamente el 8 de agosto de 1964 se instaura este grupo de teatro. De modo que estamos muy contentos de poder enseñar, de poder mostrar a través de algunas láminas, a través de gigantografías, a través de fotografías, muchas fotografías que son muy lindas, muchas de ellas de Luis Santa Cruz, de Luis Mejía, y fotografías y videos de muchos autores también, donde se destaca la actividad del teatro. La actividad del teatro está recogida sobre todo en su labor permanente, que es hacer giras por todo el país, y sobre todo en los sitios marginales donde no va mucho estos acontecimientos culturales. Entonces estamos contentos de que este sí es un testimonio de que el teatro ensayo, cumpliendo más de medio siglo de actividad y de creatividad, se llama de creatividad, ha podido demostrar todo lo que ha hecho. No es que tengamos afán de demostrar, sino de dejar constancia de cómo es que el teatro ensayo ha contribuido al desarrollo del teatro ecuatoriano. Y sí, son 55 años que va a venir cumpliendo el teatro ensayo. La verdad, felicitaciones a usted y a todos los que trabajan en el teatro y para el teatro. Esta obra, no es obra, sino esta exposición que van a hacer, cuénteme un poquito nomás qué es lo que van a mostrar. Me imagino que bastantes cuadros artísticos. Aquí contaba la bachita un poco sobre las cerámicas de Isabela Casanova. Sí, cuéntanos sí. Un poco más. Gran parte de esta exposición está en un sector, al menos, están expuestas estas cerámicas que son realmente un testimonio muy grato. Primero porque Isabel Casanova fue una actriz extraordinaria del teatro ensayo. Estuvo por varias décadas, prácticamente 5 décadas, en las tablas y contribuyendo desde muchos aspectos, ¿no? Ella, si bien era actriz y actriz muy apta, muy buena, también se ocupaba de muchos aspectos. A veces hizo las escenografías, por ejemplo, de Los Tejedores de Hudman, hizo vestuario de algunas de las obras, y claro, una vez que se resolvió, empezó a hacer unas cerámicas, ¿no?, con de las obras, de las distintas obras que el Teatro Ensayo había presentado, y ella ha logrado hacer 76 cerámicas que dan cuenta de esta historia, de esta larga historia, larga y prolífera historia del teatro ensayo. Son muy lindas estas cerámicas, son muy significativas de cada una de las obras y tienen una pequeña leyenda por quién fue montada, por quién fue dirigida, quiénes intervinieron, en fin, y este es un testimonio más de la trayectoria del teatro a través de una de sus integrantes más destacadas. La verdad es que suena como algo súper interesante de ver uno un poco de la historia del teatro en esta modalidad de las cerámicas. Es algo que en lo personal nunca lo he visto hecho y me da mucha curiosidad saber más sobre él. Pero usted viene siendo director del Teatro Ensayo ya ¿cuánto tiempo? Bueno, yo soy director del Teatro Ensayo como 53 años. ¡Wow! Casi desde el principio, entonces. Casi desde el principio. Es decir, una vez que se instaura el Teatro Ensayo, yo soy miembro de... Primero estuve en la Escuela de Arte Dramático, de ahí la Casa de la Cultura. Después pasé al Teatro Ensayo, y en el Teatro Ensayo mi carrera fue muy fugaz, muy, muy violenta, muy virulenta, muy rápida. Yo a veces digo que es medio irresponsable también, porque el asunto es que Fabio Pacchioni, que era el director y el promotor de este proyecto, que era de la UNESCO, es decir, debía instaurar una escuela de arte dramático, un teatro experimental, que es el Teatro Ensayo, y un teatro popular. Entonces, Pacchioni en 7 años hizo todo eso, pero cuando se instaura el teatro popular, Pacchioni pasa a dirigir el Teatro Popular en el seno de la Casa de la Cultura mismo, uh-huh. Y a mí se me encarga el Teatro Ensayo, cosa que casi me caigo de espalda yo, porque sí, era una responsabilidad muy grande, y claro, no tenía tanta experiencia, ni mucho menos. Tenía la experiencia de los ánsicos y tenía la experiencia con Pacchioni mismo, pero era poca todavía. Y era muy joven todavía cuando recibió. Tenía 20 años, ¿no? Claro. Entonces sí, era medio serio. En todo caso, fue una carrera vertiginosa, pero muy, muy, muy productiva. Pacchioni mismo decía, hay que quemar etapas, hay que quemar muchas etapas. Y sí, quemamos muchas etapas. Y claro, a mí me encargaron el Teatro Ensayo y parece que no fue muy desacertado el asunto, puesto que 53 años más he mantenido esa actividad, y claro, desde el comienzo con una, sobre todo con una actitud de que el teatro no sea simplemente un divertimento, sino que el teatro tenga un contenido social, que el teatro tenga una intencionalidad, que el teatro sirva para algo, que el teatro despierte en algunos jóvenes, sobre todo, inquietudes de tipo social. Nosotros no descartamos y no hemos descartado nunca que tenga un compromiso político el teatro, ¿no? Que tenga un compromiso político sin desdeñar, sin descartar un gran nivel estético, artístico, porque no se justificaría una cosa sin la otra. Y ahorita estoy leyendo un poco el boletín de prensa que tienen aquí, una cosa muy muy bien hecha, el panfleto en donde está la promoción para este evento más de medio siglo de creación y difusión en el Teatro Ensayo, que se presentará a partir del 11 de julio. Hay una foto extraordinaria aquí de 1964 en donde el Teatro Ensayo era solo un bus. ¿Estoy en lo correcto? Yo no tenía ni la menor idea de esto. No, no es que era solo un bus, sino que las situaciones eran precarias para recorrer el país. Yeah. Y entonces teníamos un bus que recorríamos todo el país y muchas veces vivíamos en el bus. Sí, la gira que más recuerdo fue una de 22 días, donde llegábamos, armábamos nuestro escenario, hacíamos la función y seguíamos viaje. Si terminaba la función a las 9 o 10 de la noche, descargábamos y cargábamos el bus y seguíamos al próximo pueblo, y en el próximo pueblo lo mismo. De modo que sí, es un bus que empezó a contar mucho por esta circunstancia de casi vivir en él, ¿no? Sí, es un panfleto que cuenta un poco la historia sobre el Teatro Ensayo. Tiene fotografías históricas, tiene todas las obras, creo, espero que sean todas las obras que se han presentado en el Teatro Ensayo, que yo les conté rápidamente, son más de 70, pueden ser hasta más de... No, de sí, 100. Son 101 obras. 101. Sí, que el Teatro Ensayo ha montado, pero que sobre todo las han difundido mucho. No se trataba de ningún modo de acumular más obras, más no, obras, claro. Más obras, sino que de difundir las obras. A lo mejor en 55 años podríamos haber montado más obras todavía, pero el asunto era que había que consumirlas y bien difundiendo en todo lado, ¿no? Entonces hacíamos generalmente una larga temporada en Quito, en uno de los teatros, o en el Teatro Sucre, o en el Teatro Variedades, o en los teatros de la Casa de la Cultura, en el Aula Benjamín Carrión, o en el Prometeo, que ya existía. Y entonces, una vez que terminábamos una larga temporada en Quito, empezaba la salida, ¿no? A los pueblos más cercanos primero, y después llegábamos hasta Loja y a los pueblos del oriente ecuatoriano y la costa ecuatoriana. Todas experiencias muy distintas, pero muy lindas, muy, muy productivas, y que sobre todo nos dejaron muchas experiencias y fuimos acumulando mucho, mucho material para las siguientes obras, y para lo que nosotros consideramos es y puede ser lo que se llame el teatro ecuatoriano, un teatro con un signo específico, un teatro que sea ecuatoriano. También hemos tenido experiencias en el exterior que también han sido muy enriquecedoras. Hemos asistido a muchos festivales internacionales, algunos de ellos festivales de latinoamericanos, que han sido también muy productivos, sobre todo por el contacto con los otros grupos. Logramos una linda amistad con grupos de Perú, Cuatro Tablas, por ejemplo, con grupos de Colombia, el de Santiago García, la Candelaria, el TEC de Cali, y grupos de Nicaragua, grupos de Costa Rica, grupos de Estados Unidos, los Chicanos, por ejemplo, un grupo maravilloso, y también grupos de México, donde estuvimos haciendo unas giras muy interesantes por varias ciudades. En México particularmente tuvimos la experiencia de hacer Huasipungo, una adaptación de la obra de Jorge Icaza, y Boletín y Elegía de las Mitas. Entonces estos eran dos caballitos de batalla que develaban la condición del indígena ecuatoriano en la época de la colonia y después en la época republicana. Esto causó mucha expectativa y muchas reacciones muy interesantes, particularmente en México y en Estados Unidos. Y definitivamente tiene una gran trayectoria el teatro ensayo, y le felicito una vez más. Cuénteme, antes de cerrar con la conversación, cuénteme un poco qué es lo que se va a llevar la gente que asista a este evento de más de medio siglo de creación y difusión. Bueno, ya hemos tenido alguna experiencia. Hay un registro en un cuaderno que hemos puesto ahí, que la gente está muy entusiasmada, felicita mucho y da cuenta de que hay un interés, y sobre todo piensan en la magnitud de este trabajo y están sorprendidos los espectadores que han visto. Hay que entender que hay dos pantallas en la exposición donde se puede ver una serie de documentos sobre el teatro ensayo, y además se pueden ver obras del repertorio del teatro ensayo. Entonces hay gente que se queda ahí viendo las obras, que esto es emocionante, ¿no? Y hay una respuesta muy linda, muy grata, muy buena. Esto, aparte de que es el aniversario, estamos festejando el aniversario del nacimiento del Teatro Ensayo, y también el de la Casa de la Cultura, que son 75 años de la Casa de la Cultura, son 55 años del Teatro Ensayo, pero fundamentalmente estamos haciendo esto también como un preámbulo a lo que va a ser el 14 de agosto, que el 14 de agosto vamos a estrenar una nueva obra. Vamos a estrenar una obra que es de creación colectiva, que estamos preparando, que ya está casi a punto. Faltan muchos detalles, falta dinero para la escenografía y los trajes, que esto también es un inconveniente, pero vamos a tratar de superar y de que logremos llegar al 14 de agosto con todo, ¿no? Con todo el material que se requiere. La obra está muy interesante, han podido ver algunas personas en unos ensayos abiertos que hemos hecho, y tenemos ya un índice de cómo va a ser recibida la obra, ¿no? La obra se va a llamar 5 centavitos de felicidad. Un poco tiene alusión a esta música de JJ, de Julio Jaramillo, ¿no? Y que esto también va a ser importante por la temática. Hay involucrado un tema ahí que más es de economía política, ¿no? Y que y que va a ser una sorpresa para muchos. No deja de ser espectacular, no deja de ser interesante como actuación y como danza, porque también hay momentos de danza, hay coreografías hechas por la maestra Marisa Cretenier. Y bueno, le deseamos bastante suerte y esperamos hablar con usted después, eventualmente ya cuando la obra esté más completa. Claro, para poder más cerca y esté más cerca del estreno. Sí, desde allá les estamos invitando a todos, ojalá vengan. Y que esto va a ser estrenado en el Teatro Nacional del Presidente, en este teatro que es tan grande, tan lindo, y que sobre todo tiene las condiciones técnicas que se requieren en cuanto a sonido, en cuanto a iluminación, en cuanto a tramoya y todo esto. Es importante por eso, entonces no se va a sacrificar nada, vamos a tener todos los elementos que pueden enriquecer el montaje de esta obra que, a no dudar, va a concitar mucha polémica, va a concitar mucho interés, va a dar que hablar, digamos. Y bueno, y prontamente estaremos conversando más sobre esta nueva obra que van a instalar, que es del 14 de agosto, pero ahora, por favor, les doy la bienvenida para que vayan a visitar más de medio siglo de creación y difusión del Teatro Ensayo, que está abierto todos los días. Está abierto todos los días hasta el sábado, hasta la... Está de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, todos los días, el sábado hasta el mediodía, y sí, va a estar reinstalada hasta el 3 de agosto, ¿no? Bueno, ahí quedan todos muy cordialmente invitados a visitar aquí el Teatro Ensayo. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Recuerda, esta es su casa y está más que bienvenido siempre. Muchísimas gracias por el espacio. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de La Rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilohertz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tus decisiones, sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar. Entonces, este programa es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera, un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos un lunes más. Bienvenidos, empezamos. Para mí es un gusto estar contigo una vez más, como todos los lunes, para compartir temas interesantes, para contar con invitados también interesantes. Hoy día no tenemos invitado porque queremos informarte de algo. Ya te vamos a contar. Pero primero, ¿qué tal, mi querida Grace? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo están, cucos y cucas, amigos, amigas, familia, todos los que ya nos están escuchando? Bienvenidos a Sacándote los Cucos. Nos vamos a sacar todos los cucos al día de hoy. Y como había dicho José Andrés, mi nombre es Grace. Si no me habían escuchado, pues ya estoy aquí ya. ¿Cuánto tiempo? Ya voy cumpliendo mis aniversarios por aquí también. Aniversarios, sí. Mersarios, no sé cómo se sí, diga. Sí, sí, sí. Ya tienes un par de meses y este mes estás de cumpleaños, mi querida. Así es que este mes tenemos... Quedarlo con todo. Tenemos, sí, quedarle con todo y tenemos también fiestita. Vamos a invitar a todas las personas que nos escuchan. Todos los que nos escuchan. Que vayan también a la fiesta de cumpleaños de Grace, ahí se... Ahí en cambio nos metemos los cucos. Claro, ahí nos metemos los cucos y luego el lunes que siga nos sacamos otra vez. Claro, ahí toca sacarse al día siguiente. Chévere, chévere. Te cuento que a partir del día de hoy

Bendiciones y nos vemos el otro lunes. Chao, chao. Que debo estar muy feliz, que tengo que sonreír, que tengo que estar contento, pero eso no es lo que siento. Viene a arrebatarme el trono, heraldo del abandono, viene a ocupar mi lugar y lo tengo que aceptar. Y encima de todo me viene a quitar la mujer que me ha dado todo el amor del mundo. Esa es la mujer de mi vida, la única que amado, lo juro. Por eso me ha dado tan duro tener que compartirla. Esa es la mujer que yo adoro, el único amor que he tenido, la que me dio los latidos, la que me ha dado todo. Ya nada será como antes, ahora que hay otro en la mesa. Yo que con la tristeza de que venga y me suplante, está gastando los besos que tenía para mí. Lo mira con embeleso, a mí nunca me miró así. ¿Quién puede ayudarme? Me quieren quitar la mujer que me ha dado todo el amor del mundo. Esa es la mujer de mi vida, toda la luz de mis ojos. Es mucho más que un antojo, es amor. Esa es la mujer que yo adoro, el único amor que he tenido. Así es que al menos yo pido que entiendan por qué lloro. Y ahora la mujer de mi vida dice que estamos de fiesta. No sabe cuánto me cuesta darle la bienvenida. Esa es la mujer que yo adoro, el único amor que he tenido, la que me dio los latidos, la que me ha dado todo. Yo te fui queriendo, llenaste el sol con tus sentimientos.

Bueno, después de haber disfrutado de este tema musical junto al coro de niños de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña, queremos pues darles a ustedes la más cordial bienvenida. Gracias, como siempre, por estar compartiendo con nosotros a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Haku Mama Tránsito, decía este tema musical, que precisamente lo grabó nuestro compañero Patricio Robalino con el coro de niños de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña. Esperamos que ustedes, como siempre, pues sean parte importante de este programa. Esa es la característica nuestra que siempre damos a la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, de inmediato doy la palabra a mi compañero Patricio Robalino, que ya se suma a esta hora para compartir también más información de lo que hoy vamos a escuchar. Bienvenido, Patricio. Buenas tardes, queridos amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Florilegio Musical Ecuatoriano, del día lunes, que me encanta a mí venir a estar compartiendo con Laurita esta programación, escuchando lo que hacen los gestores culturales, escuchando a la gente y también transmitiendo lo poquito que averiguamos, ¿no?, de la gestión cultural de nuestro querido Quito, de Pichincha y del Ecuador. Un abrazo para Laurita Ríos Sarmijos, siempre agradecido por el espacio, y a la compañera Celine. Sí, que nos tiene mucha paciencia para que el sonido salga bonito acá. A todos un abrazo y esperamos que tengan una bonita semana con ese aire que se respira ahorita de vacaciones, de que la gente anda un poco más sueltita, más tranquila. Más libre un poco, más sonriente, ¿no es cierto? Sí, un poco más de tranquilidad, menos tráfico. Hay sol, hay viento, pero bueno, frío en las mañanas y en las tardes, a mediodía, intensos soles. Sí. Que, por ejemplo, el día de ayer estuvo tan fuerte ese sol que creo que... Y por la tarde lloviznó un poquito. Ajá, un poquito, unas gotitas cayeron también por ahí. También es bonito decirlo, que vengo del gobierno de la provincia de Pichincha, los niños ahí correteando en los talleres vacacionales, en la Plaza de la República, llego a la Casa de la Cultura y también hay varios puntos con niñitos ahí, con periódicos, haciendo máscaras. Me encantó que esa gestión de las instituciones también está enfocada a que los guaguas tengan actividades alternativas en vacaciones. Yo creo, ¿no?, que eso es parte importante, y lo que siempre decimos aquí en la radio de la Casa de la Cultura es que si los niños están de vacaciones, por favor, hay muchas colonias o talleres vacacionales, como los llaman ahora, para que ustedes puedan enviar a los más pequeñitos. Lo único que se les recomienda es ver con quién dejan a sus niños, ¿no? Bajo qué cuidado los dejan a los niños, porque si bien es cierto, los papacitos, las mamacitas, no pueden estar en estos espacios todo el tiempo. Y en